escribió para decirme adiós y me dejó la última carta diciendo que no volverá. Dos líneas para que entendiera que otra fue ocupar mi Thank you.